Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso, los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Bueyes, aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, en el corazón de Remedios de Escalada. 20 programas no son nada, pero igualmente queremos agradecer a la institución y a las autoridades de la misma que nos cobijan hace tanto tiempo con tanto amor y cariño. Hoy el licenciado Peseta va a hablar de un personaje vertiginoso para subir, para bajar y para actuar. Sin más preámbulos innecesarios, los dejo con la entrañable compañía del licenciado Peseta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amiguitos, Mauro de nuestro corazón. Como todos los lunes 5 de octubre de 2020, nos juntamos para buscar bueyes, para hablar de temas varios, cosas que se nos han perdido, cosas que estamos buscando, temas diversos. Hoy, más allá de centrarnos en una persona en particular, hablaremos de diversas cosas. Como todo el mundo sabe, hoy 5 de octubre es el día del camino. No le importa casi nadie. Es el día del partido de Morón. Nos importa y nos llena de orgullo a todos los que nos hemos formado en dicho lugar. En todo el partido es feriado. Se celebra como corresponde, tomando vino y cometiendo desmanes de los más divertidos. También, como cualquier persona de bien que se precie, sabe, se cumplen 30 años de que murió el señor Orlando Bertolo, que muchos se preguntarán, ¿y quién es? Es el padre de quien ahora es mi suegra. No es un tipo demasiado trascendente históricamente, pero puedo decir que con el poco tiempo que tuve de trato con él, que no fue más de un año y unos meses, sin temor a equivocarme, puedo decir que fue uno de los tipos más íntegros y mejores personas que me ha tocado conocer a lo largo de mi ya bastante extensa vida. Un hombre con muy poca formación, pero con una entereza y una hombría de bien que a pocos se las he visto. Un tipo con unas ganas de aprender hasta el último día de sus 71 años, que le he visto a muy poca gente. Era un chabón que vos lo veías parado horas mirando una obra en construcción. De golpe le preguntaban, ¿qué estuviste haciendo ahí? Nada, decía, mirando cómo los muchachos trabajaban. ¿Sabes qué interesante? La retroexcavadora funciona de tal manera. Y después llevan el material ahí. Era capaz de acercarse a los tipos que estaban trabajando y consultarles sobre algo técnico de lo que estaban haciendo. Cuando yo lo conocí, el hombre era jubilado y estaba muy lejos de manejar una retroexcavadora, una de esas máquinas que cargan hormigón o cualquiera de eso. Pero tenía curiosidad. Nosotros que éramos chicos, muy jóvenes, jugábamos horas al tec y el tipo se sentaba a mirar y de golpe, después de estar una hora y pico mirando, decía... una pregunta. Un suponer, que era una expresión de él. Si yo esta ficha la pongo acá, quiere decir que... Sí, se le decía o se le explicaba de otra manera. Ah, ok. El tipo siempre estaba estudiando, siempre estaba aprendiendo. Debo decir, un honor haberme cruzado con ese muchacho en mi vida. Dicho lo cual, vamos a quien nos une hoy, que es el actor, productor... director Roscoe Arbuckle. Alguno dirá, ¿quién es Roscoe Arbuckle? Se hizo muy famoso en su momento, hace muchos años, con el nombre de Fatty Arbuckle. Fatty, para todos los que dominamos el inglés del derecho y del revés, sabemos no quiere decir otra cosa que gordito. ¿Por qué? Porque el señor era gordito. Como casi todos los que responden a dicha característica, Roscoe odiaba mal el apodo. No hay alguien que le caiga bien. Aquella persona que diga, no, pero se lo decimos bien, a él no le molesta. Sepan que le molesta. A cualquiera le molestaría. Está naturalizado y los que no lo son piensan que no molesta. Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuántas personas que lucen una joroba, los amigos, los desconocidos, las personas que lo ven, le dicen ¡eh, jorobado! ¿Qué hace? ¡Dáselo al giboso Roberto! A nadie, porque dirían, no resalten esa característica física vergonzante como puede ser una joroba. En el caso del que es gordito, no se toma demasiado en cuenta. ¡Ah, pero es así! ¡Anda, le molesta! A este hombre le molestaba. Y mucho le habrá molestado que a alguien se le ocurrió que ese fuera su nombre artístico. Se lo conoció internacionalmente como Fatty Arbuckle. Uno de los 3 o 4 paladines del cine mudo, cómico fundamentalmente. Junto con Harold Lloyd, con Charles Chaplin, obviamente, y con Buster Keaton. Hoy nos centraremos en el bueno de Roscoe. En sus orígenes, en su llegada al estrellato y su más que estrepitosa caída. Roscoe Arbuckle fue hijo de Molly y de William Goodrich Arbuckle. Nació el 24 de marzo, fecha nefasta para los que somos de esta tierra, pero de 1887, en Kansas. Dentro de una numerosa familia, y cuando decimos numerosa, nos referimos a que él fue el hijo número 9. Un año más tarde de que naciera Roscoe, la familia se mudó de Kansas a California. Y como le suele pasar a los protagonistas de nuestro programa, cuando él era muy chico, la madre se murió. Y el padre, como solución, encontrándose solo, medio bruto que era, y con 9 hijos, decidió volcarse al alcoholismo. Esto hizo que Roscoe, siendo muy chiquito, sin madre y sin nadie que le diera un mínimo de bola, se empezara a escapar y se metiera en el teatro de la zona a espiar las obras, a ver cómo trabajaban. Se sintió atraído por ese ambiente. De esta manera, a los 8 años, alguien lo vio y le dijo, mire, necesitamos un nene que aparezca en escena, ¿por qué no lo decimos al pibito ese que viene siempre? Y a esa edad de sus tiernos 8 años, apareció en una obra en la compañía Western Brown Stock. Siendo que nació pesando 2,750 kilos, era un nene muy chiquitito, en su adultez alcanzó a pesar 135, que para los que no tienen los parámetros a mano, es bastante. Convengamos que un hombre promedio puede pesar más o menos 80-85 kilos. Sin embargo, pese a tener un cuerpo tan grande, era muy ágil en escena y demostraba una habilidad fuera de lugar para dar graciosas volteretas, que era un sello personal dentro de su estilo para el humor, aparte de que cantaba bastante bien y tenía muy buen sentido del humor. Más allá de que odiaba por dentro a cada uno que lo llamara Fatty, y le quedó ese nombre. Basta ver algunas de sus películas, que quedan bastantes, era muy dado que se cayera, rebotara contra el piso y se levantara, era realmente muy ágil. El tipo pedía habitualmente que fuera de escena que por favor le dijeran Roscoe, que no le dijeran Fatty, que no le gustaba, pero casi nunca lo lograba. Todos decían, justamente como dijimos antes, pero yo te lo digo bien, Gordon, está todo bien. Así que bueno, tuvo que llevar con eso. En 1908 logró aparecer en cine, luego de que firmó un contrato con la compañía Selig Polyscope. Apareció en algunos títulos, aparecía de atrás, pero su trabajo era regularmente funciones de lo que se llama tipo circense, variedades, cantaba un poco, lo que era habitualmente el vodevil, que era a lo que se dedicaban fundamentalmente los comediantes. Dentro de la compañía que él integraba, que se llamaba Morosco Bourbon, llegó ahí a hacer una gira completa de varios años por China y por Japón, lo cual no es poco. Se considera que el debut cinematográfico oficial llegó en 1914, cuando volvió a California y encontró trabajo en el estudio del productor Mark Sennett, que en ese momento era un productor muy famoso y con muchísima banca. Con él trabajó en importantes papeles en una serie de películas que se llamaron Fatty Again en 1914, Mabel, Fatty and the Law en 1915 y también en 1915 Mabel and Fatty Wash Day. Mabel era la actriz Mabel Sennett, era la mujer del productor. En toda esta serie de películas, Arbuckle encarnaba a un policía burlado. Siempre hacía de un policía que quedaba en ridículo. El papel del cómico habitualmente era el de perdedor, el del que se burlaban, se ensuciaba, se caía y demás. Por eso era gracioso. Los cómicos no pueden ser triunfadores en escena porque si no, no sería gracioso. La apariencia física que él tenía siempre condicionó los personajes que hacía, vale decir, siempre hacía de gordo. Pero era muy gracioso verlo tan grandote, aparte era muy alto, siendo ágil y sacando partido y haciendo gracioso mover semejante cuerpazo. Junto a Buster Keaton y a Charlie Chaplin fueron baluartes, como dijimos, del género cómico estadounidense. Esto nos obliga a hablar, a hacer un paréntesis y hablar un poco de Buster Keaton, que si me preguntan a mí, quizás sea de esa época mi actor favorito. El bueno de Buster nació el 4 de octubre de 1895. Ayer domingo hubiera cumplido 125 años. Nació en California, lo que nos demuestra que la gente con buen humor tiende a nacer en zonas donde hace calor. El apodo con el que se lo conoció dentro del ambiente cinematográfico fue cara de piedra, Stone Face, por la característica de no hacer gestos. Esto se lo debemos, entre otras cosas, a Roscoe Arbuckle. Según se cuenta, no hay ninguna prueba, pero como se dijo más de una vez en este programa, preferimos las historias a la verdad, lo compramos a paquete cerrado. Cierta vez se sacaron una foto donde todos los actores sonreían y porque le dolía una muela, Buster Keaton salió, digamos, técnicamente con cara de culo. A lo que Arbuckle le dijo, la foto salió graciosísima porque estamos todos sonrientes. Arbuckle tenía las mejillas redonditas y rozagantes y una sonrisa encantadora, y Buster Keaton, pequeño y enjuto al lado de él, con una cara de culo tremenda, le dijo: te pido por favor que mantengas para siempre esta cara que es graciosísima. Y Buster Keaton hizo toda su carrera sin sonreír jamás. Tenía mil peripecias, sus personajes eran tremendos. Siempre se caía del tren, del techo, se le caía una casa encima. Y su cara permanecía inmutable. En España, dando muestras de que no es de ahora que puedan arruinar cualquier personaje, por ejemplo, llamando el bromas a el Joker, a Buster Keaton se lo conoce como el Pamplinas. Malditos galaicos. Buster Keaton empezó a trabajar desde muy, muy chico. Y el apodo de Buster se lo puso nada menos que Harry Houdini, que trabajaba junto al padre, y teniendo Keaton 3 años, se cayó de una escalera y se pegó un porrazo descomunal. Houdini corrió a ver si el nene se había lastimado y encontró que no tenía ni un chichón, a lo que expresó: "That was a real bastard", que no tiene una traducción exacta. Hay algunos que dicen, quiso decir algo así como: menuda caída. Los que dominamos el inglés con facilidad pensamos que es una expresión beisbolística más o menos. Es así que es una atrapada, nosotros diríamos. Este sí que es un golazo, cómo se pegó semejante golpe y no pasó nada. Y al chico le quedó el nombre de Buster para siempre. Buster Keaton trabajó inicialmente con su padre en el vodevil también. Siendo muy chiquito, él tenía que aparecer en escena y quedarse quietito a un costado. Y en algún momento al padre le pareció que sería gracioso disfrazarlo con la misma ropa que usaba él y que lo imitara. Lo hizo, lo vistió igual que él, le puso una peluca y el nene caminaba detrás del padre imitándolo completamente en todo de manera perfecta. Resultó un éxito extraordinario. A los 5 años Buster Keaton era una estrella total dentro del ambiente del vodevil, lo que hizo que se movilizara una sociedad que se llamaba Jerry Society, que acusaron al padre de explotación infantil porque lo llevaba de gira y hacía trabajar a un nene de 5 años. El padre dijo: pero qué locura, ¿quién se le ocurre decir que estoy explotando por hacer trabajar todas las noches varias funciones a un nene de 5 años? La idea de esta sociedad no prosperó, pero un tiempo después, en un accidente, en una función, el padre tenía que hacer como que le daba un golpe y le encajó una trompada en la cabeza, sin querer, obviamente, pero se la dio, y Buster Keaton, siendo todavía chiquito, estuvo 18 horas desmayado, con lo cual no terminó de despertarse, que apareció la Jerry Society y le dijeron al padre: este nene no trabaja más, y no pudo trabajar más siendo así de chiquito. Volviendo a su relación con Arbuckle, luego de que Buster Keaton fue y vino varias veces entre Europa y Estados Unidos haciendo diversas cosas y queriendo trabajar en cine, Arbuckle lo conoció de casualidad, lo vio y dijo: este hombre debe trabajar sí o sí. Así que lo llevó a trabajar con él, a la productora donde él estaba trabajando, y le dio su primer papel en el cine en un corto que se hizo en 1917 y se llamó The Butcher Boy. Los dos cómicos hicieron una amistad estrecha que no aflojó jamás. Incluso cuando Arbuckle fue golpeado por la tragedia, su caída, que ya la veremos, y la depresión que vino atrás y la tremenda decadencia que tuvo, Keaton estuvo siempre junto a él. En su autobiografía, Buster Keaton describió a Roscoe Arbuckle como un hombre de naturaleza bromista y artífice, junto al propio Keaton, de elaborados gags y esquemas cómicos que pusieron al servicio de figuras de la comedia del cine sonoro. ¿Qué quiere decir? Keaton decía que lo que ellos inventaron, muchas figuras del cine sonoro la tomaron y la siguieron, más allá de que el cine sonoro prácticamente terminó con las carreras de ambos. Entre los grandes aportes, que Roscoe Arbuckle hizo al cine, está la creación del gag del tortazo en la cara, que mi papá odiaba y es uno de mis favoritos. Según cuenta una leyenda no comprobada, pero que creemos por completo, Roscoe Arbuckle estaba grabando una de sus películas cerca de donde se encuentra El Paso, en Texas. Se fue a hacer un picnic con su mujer y con unos amigos, y del otro lado del río, del lado mexicano, aparecieron Pancho Villa y alguno de sus seguidores. Empezaron como a torearse, mexicano, actor gordito, ¿qué te pasa? Y joda joda empezaron a tirarse fruta. Un naranjazo, una manzana, tomá, todo río de por medio. En un momento Arbuckle, que era grandote y fuerte, agarró un ramo de bananas, lo revolvió hacia el otro lado y se lo encajó en la cabeza a uno de los visitas, haciendo que el tipo se caiga del caballo. Viendo que Pancho Villa se dobló de risa y se estuvo carcajeando durante minutos, Fatty no dudó en tomar esta idea e incorporarla para siempre a sus rutinas. Y así se repitió durante años, para regocijo de los que disfrutamos de eso. Thank you. auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Lo que escuchamos fue Keystone Corner, que es una banda de jazz que se dedica, entre otras cosas, a versionar con su estilo la música de las películas de Fatty Arbuckle. En el caso de esta que sonó, dos energúmenos tocan únicamente con un xilofón cada uno. Uno con dos palitos y el otro con cuatro palitos, sosteniendo dos, no sé cómo se llama el palito para tocar el xilofón, ni lo quiero saber. Y los dos enfermos tocan toda esa canción de 6 minutos solo con xilofón y con esos cositos del demonio. Dos verdaderos fenómenos. Seguiremos hablando de El Bueno, de Roscoe Arbuckle, que no solo hizo de actor, sino que también trabajó en todos esos primeros años en la elaboración de guiones y en la dirección de películas. Escribía y dirigía sus propias películas y algunas en las que no actuaba. Al punto que en 1917 ya era tan conocido y reconocido por el público y por la industria como para fundar su propia compañía cinematográfica. En esta empresa lo acompañaron Joseph Schenck y Norma Talmadge. La Paramount en aquel momento aún se llamaba Famous Players y tuvo un porcentaje en las acciones. También apoyó el proyecto de la productora propia de Roscoe. Estando en la cima absoluta de su carrera, Arbuckle fue contratado por los estudios Paramount a cambio de cobrar $1,000,000 al año. Jamás hasta el momento ningún actor había cobrado semejante suma por parte de un estudio. Era algo histórico, salía en todas partes la fortuna que iba a cobrar por actuar en un medio relativamente novedoso como era todavía el cine. El 3 de septiembre de 1921, Arbuckle se tomó un descanso de toda la prolífica y vertiginosa producción que estaba teniendo y se fue hasta San Francisco con sus amigos Lowell Sherman y Fred Fishbank, que no era el de la familia de Mary Poppins, sino se ve que algún familiar. Se anotaron en el Hotel Francis dispuestos a dar una fiesta para la que invitaron a muchas mujeres a su habitación. Una fiesta de actores y productores jóvenes, millonarios, y que estaban en tren de joda, digamos. Durante esta fiesta de varios días, aparece una de ellas, una chica que aspiraba a ser actriz, tenía 30 años y se llamaba Virginia Rape, y repentinamente cae gravemente enferma. Llamaron al médico del hotel para que la revise. El médico se acercó a la habitación, la revisó y dijo que lo que la mujer estaba era simplemente muy borracha, que la fiesta se estaba saliendo de control y que ella estaba muy borracha. Rato después, Virginia cayó en coma y 3 días más tarde murió en el hospital. Le diagnosticaron peritonitis por la perforación de la vejiga. Su amiga, Maud Delmont, que había ido con ella a la fiesta, lo acusó a Arbuckle por este suceso y denunció que la vejiga se le había roto porque el actor la había violado con una botella. Arbuckle dijo que no, que de ninguna manera, y que eso no había pasado. Entonces Delmont, la actriz que había acompañado a la víctima, lo denunció formalmente a la policía de haber cometido esto, según dijo años después, con la esperanza de llegar a un acuerdo monetario con los abogados de Arbuckle, dado que él era famoso y millonario. Dijo: digo esto para que me den plata, para que me calle y listo. Pero el tema se le fue de las manos. La carrera de Roscoe Arbuckle está considerada por historiadores como una de las grandes grandes tragedias de Hollywood. Lo llevaron a juicio y el juicio se convirtió en un acontecimiento nacional. Ocupaba las tapas de todos los diarios, fundamentalmente los de un imperio periodístico que manejaba un tal William Randolph Hearst, que no dudaba el tipo en presentar en las crónicas a Arbuckle, obviamente, como absolutamente culpable, haciendo juicios anticipados, predisponiendo a la gente a prejuzgar, hablando maravillas de la víctima y diciendo lo monstruoso que era él con lo que había hecho, pidiendo que pasen cosas, en realidad como conocemos que suele desde, mira cuánto, estamos hablando de hace 100 años, operando la prensa, condenando desde las tapas de sus diarios, que en ese momento era prácticamente el único medio que tenían. La radio todavía apenas amagaba y no existía otro medio más que el diario, pero ya desde ahí predisponiendo al público a sumarse a lo que ellos juzgaban para vender más y más. Después de dos juicios, el 12 de abril de 1922, se declaró que Arbuckle no era culpable, que lo que había tenido la actriz era una peritonitis y que la perforación de la vejiga había ocurrido por un aborto mal realizado que ella se había hecho 5 días antes. Eso se había infectado y sumado a la enorme cantidad de alcohol que había tomado, habían traducido en esto. A pesar de que Roscoe Arbuckle fue absuelto, la infamia destruyó su carrera y la vida personal del tipo, obviamente. Varias asociaciones de vigilancia moral habían pedido ya la pena de muerte para el actor. Los dueños de los estudios prohibieron a los actores amigos de él que hagan cualquier muestra de apoyo público. Entre sus amigos famosos, Charles Chaplin estaba en Inglaterra, así que estaba fuera de eso, y Buster Keaton, que era su más cercano amigo, hizo una declaración pública, cagándose en lo que indicaban los patrones, en apoyo de su amigo, resaltando que Roscoe era una de las almas más amables y bondadosas que había conocido, y desmintiendo por completo que fuera capaz de una cosa semejante. La oficina Hays, que era el organismo que controlaba y censuraba toda la producción cinematográfica, retiró y prohibió todas las películas de Arbuckle. Aunque más tarde, Will Hays, dueño de esta compañía, declaró que debían dejar al actor continuar trabajando en Hollywood. Irónicamente, una de las escasas películas que sobrevivieron a la prohibición, que se llamaba Leap Year, era uno de los dos únicos largometrajes terminados que la Paramount pensaba estrenar cuando se desató el escándalo. Mientras que en Europa, Roscoe Arbuckle fue de a poco progresivamente rehabilitado después de su absolución, en Estados Unidos ni en Inglaterra lo fue jamás. Muchas de las películas que hizo Arbuckle, incluyendo Life of the Party, solo sobreviven como apenas impresiones con intertítulos en diversos idiomas, no en inglés. A pesar de que Life of the Party fue estrenada antes del escándalo, nadie, absolutamente nadie en las compañías, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, se molestó en conservar las copias originales, que estaban en lengua inglesa. Recordamos, las películas eran mudas, pero solían aparecer cada tantas escenas un globito que decía lo que estaban diciendo los personajes en ese momento. Todo eso, toda esa enorme producción en inglés que había hecho el tipo hasta el momento, se perdieron por una denuncia falsa, por una infamia y por un empresario de medios que, por vender más o porque le tendría bronca o vas a ver por qué, decidió hundirlo. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Seguimos en Buscando Bueyes. Estamos aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, que recordamos que está haciendo un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento en esta pandemia en la que no se pueden realizar los eventos y talleres que acostumbraban a realizarse aquí. No obstante, el barrio se está reconvirtiendo, siempre moviéndose, siempre hacia adelante, así que los invitamos a buscar en los perfiles y en las redes a nuestro querido barrio cultural, chusmear un poco, compartir. Compartir también es colaborar y colaborar con nuestro querido barrio. Don Verdurín, alimentos agroecológicos, 11-68-46-99-24, 11-68-46-99-24, Marvel, distribuidora de agua de mesa, 11-28-79-20-33, 11-28-79-20-33. Miaiyu, cooperativa canábica, productos medicinales, 11-59-66-11-56, 11-59-66-11-56. Estos son los amigos de la casa. Este es el licenciado Peseta con la historia de Roscoe Fatty Arbuckle. Escuchamos en Buscando Bueyes una vez más a Keystone Corner y una versión a toda orquesta de alguna de las de los fragmentos de las películas de Fatty Arbuckle que ellos se dedican a hacer. Gran hallazgo, la verdad, es una belleza lo que hacen los chabones. El escándalo en el que se vio envuelto Roscoe con la muerte de la actriz tuvo diversos ribetes. Muchísimos periodistas siguieron el juicio, más allá de las barbaridades que decía el empresario William Randolph Hearst con sus medios, que le daba lugar a testigos inventados, historias que se les iban ocurriendo. Era una especie de predecesor de aquel Mauro Viale de los 90, haciendo programas con requechos, inventando personajes estrafalarios que iban y decían cualquier cosa. Algunas de las historias que se dijeron en aquel momento fue, por ejemplo, que Arbuckle, con sus casi 140 kilos de peso, se había tirado encima de Virginia Rape y que la había partido en dos, y que de ahí que ella había debido morir por de esa manera. Otra era que, como estaba extremadamente borracho, no la había podido penetrar y que por eso, en digamos represalia, había utilizado una botella de champán. A medida que se cebaban, los testigos ya después hablaban de un pedazo con punta de hielo que la había violado con eso. Según las actas del juicio, Arbuckle había llevado a su habitación un gramófono, varios discos y bastante ginebra y whisky. Esto se destacaba porque hacía un año que existía la llamada ley seca. En Estados Unidos estaba prohibido producir y vender bebidas alcohólicas. Virginia Rape se incorporó a la fiesta 48 horas después. Y los testigos decían que Arbuckle las había recibido a ella y a su amiga Maud en pijama. Con lo que las asociaciones de la moral empezaron a hablar y hacer acusaciones de que el tipo andaba semidesnudo por los pasillos del hotel. Pasemos de abrió la puerta de su habitación en pijama a andaba semidesnudo por los pasillos del hotel. Según se supo, Virginia se sumó a la fiesta, empezó a tomar muchísimo alcohol y en determinado momento tuvo que ir al baño a vomitar. Rato después, Arbuckle la encontró ahí y se quedó ahí con ella. Lo que se pensaba era que en ese rato fue donde pudo haberla violado. Los médicos que luego la examinaron declararon el juicio, como comentamos, que la perforación que tenía en la vejiga y el daño que tenía en el cuerpo eran claras consecuencias de un aborto mal practicado días antes. En los juicios esto no se dijo en el momento. El aborto era ilegal y se estaba tratando de operar de otra manera. Al encontrarla en esas condiciones, Fred Fishbank, uno de los amigos de Arbuckle que habían organizado la fiesta esta, llenó la bañera con agua y hielo y metió a la mujer dentro, tratando de ver si con el frío lograban reanimarla. No lo lograron. Durante la seguidilla de juicios, primero presentaron una versión de Virginia Rape mostrándola como una joven actriz que tenía un sueño y que cayó en las manos de una superestrella que era un degenerado y que la había engañado, la había maltratado, la había partido en dos y demás. Por el lado de la defensa de Arbuckle, lograron sacar el tema de su pasado. Llevaba muchos abortos previos, esto era ilegal todavía en los Estados Unidos, o sea que hablaba, si se quiere, mal de la persona, había ejercido la prostitución, se le acusaba de haber causado una epidemia de sífilis entre los trabajadores de un estudio donde había querido ser actriz. Junto con su amiga Maud tenían antecedentes de haber hecho escándalos, de haber acusado a personas de abuso y haber llegado a arreglos económicos. Pero el hecho era que la chica estaba muerta y Arbuckle estaba sin carrera. El 27 de enero de 1925 se divorció en París de su esposa Araminta Estelle Dorphy. Después de que ella lo denunciara por abandono y deserción. El mismo año, pero el 16 de mayo, o sea, 4 meses después de divorciarse, se casó con Doris Dane. Roscoe intentó volver a realizar películas, pero la prohibición inmediata de todas las que había hecho, aún luego de ser absuelto, no le permitió volver a trabajar por mucho tiempo dentro del ambiente del cine y cayó en un alcoholismo profundo. Según dijo alguna vez su primera esposa, de la que se divorció, como vimos, en 1925, Roscoe solo pareció encontrar consuelo en el fondo de una botella. Buster Keaton se acercó e intentó ayudar a Arbuckle, permitiéndole trabajar en alguna de sus películas. Y Roscoe llegó a escribir el guión del cortometraje que hizo Buster Keaton, que se llama Daydreams. También codirigió junto con Keaton algunas escenas de la película El moderno Sherlock Holmes. El tipo quería ayudar a su amigo a que pudiera trabajar, pero estaba el problema de que lo habían prohibido, estaba cancelado, no podía usar, aparecer el nombre de Roscoe Arbuckle. Así que empezó a aparecer con el seudónimo William Goodrich. Una leyenda que no está confirmada, pero es persistente y una vez más, ya no hace falta aclararlo, este tipo de cosas nosotros las creemos, nos da una explicación del surgimiento del seudónimo de Arbuckle. Según cuentan, Buster Keaton, que era un bromista de tomo y lomo, le dijo que se pusiera por apodo Will Be Good. Literalmente, en inglés, voy a ser bueno. Roscoe le dijo que sí, que era bueno, pero que el juego de palabras era demasiado obvio. Entonces se puso William B. Goodrich. Y terminó trabajando y dirigiendo varias docenas de películas con el nombre de William Goodrich, sin ninguna inicial, se sacó esa B en el medio. Años después, un investigador inglés, de esos que vienen siempre a refutarnos los sueños, descubrió que el nombre completo del padre de Roscoe era William Goodrich Arbuckle, y que entonces era más posible que eso. No nos importa, queremos creer que fue por el juego de palabras con Buster Keaton. Con lo que, digamos que económicamente, pudo sostenerse, tenía un trabajito. El tipo dirigía películas, pero al no usar su nombre, era un director desconocido que dirigía cortos mudos. No era la fortuna que él hubiera ganado siendo la mega estrella que era. Su carrera estaba terminada para siempre. Aparte, alcohólico, obeso como era, ya vicioso, y habría quedado, podemos dar por mi imaginado, bastante resentido con el mundo en general. Su vida era lo que algunos psicólogos llaman una cagada. Así que no nos queda más que irnos a ver qué tal fue el final de su pestífera vida. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Escuchamos en Buscando Bueyes de este 5 de octubre de 2020, Crimen Divina, productor, compuesto y ejecutado por el más grande campeón mundial del mundo. Volviendo al bueno de Roscoe Arbuckle, tenemos que decir que en 1929 su esposa Doris Dane solicitó el divorcio en Los Ángeles, alegando abandono y crueldad. No se había convertido Roscoe en el más amable de los hombres. El 21 de junio de 1931, mientras acá empezaba el invierno, Arbuckle volvía a casarse, esta vez con Addie Audley Dux Macfield, en Erie, estado de Pensilvania. Poco antes de casarse, firmó un contrato con Jack Warner, uno de los Warner Bros., como todos sabemos, para protagonizar 6 cortometrajes cómicos de 2 rollos para Vitaphone, usando su nombre real, volviendo a ser Fatty Arbuckle. Los 6 cortometrajes de Vitaphone fueron filmados en Brooklyn, constituyen hoy los únicos registros grabados de la voz de Roscoe Arbuckle. Los actores Al St. John, que era sobrino de Arbuckle, Lionel Stander y Shem Howard, que es el querido Shem de los 3 chiflados, el mayor de los hermanos, aparecieron con Arbuckle en alguno de estas películas. Cuando la Warner Brothers intentó reestrenar el primero de ellos, que se llamaba Hey Pop, en Inglaterra, la Academia Británica, citando el escándalo que años atrás había ocurrido con Arbuckle, no lo permitió. Inglaterra no se bajó nunca de la prohibición hacia Roscoe Arbuckle, más allá de que en los juicios y en todo fue aclarado que no era cierto de lo que lo habían acusado. Finalmente, Roscoe Arbuckle murió de un ataque al corazón el 29 de junio de 1933 en Hollywood. Tenía 46 años. Buster Keaton, repetidas veces, dijo que Arbuckle había muerto porque le habían roto el corazón. Pocas horas antes de esto, había firmado un nuevo contrato con la Warner, dado lo exitoso que habían sido esos cortos que había hecho, que le hizo declarar: "Hoy es el día más feliz de mi vida". Y ese mismo día murió. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas las dispersaron por el Océano Pacífico. Actualmente hay una tumba que dice Arbuckle en el cementerio de Woodland en el Bronx, y mucha gente acude pensando: "¡Ay, le vamos a llevar unas flores a Fatty, qué grande, qué homenaje, no sé qué!". Y no, esa tumba pertenece a Macklin Arbuckle, que es actor y primo de Roscoe y no tiene ni así la trascendencia que tuvo el otro. No quedó nada de él. Se lo esparció por el océano y probablemente se lo habrá comido el zooplancton. Esto fue la vida de Roscoe Arbuckle para principiantes. Nos deja un enorme actor, un creador tremendo, un visionario, un tipo que supo ver a dónde estaba lo divertido, dónde se podía crear algo, dónde había algo gracioso. Como dice el maestro del humor, al menos maestro mío, Adrián Stoppelman, el humor es preguntarse qué es lo estúpido de esto. Fatty Arbuckle sabía reconocerlo, sabía llevarlo a cabo y sabía escribírselo para los demás. Y fue arruinado, fue liquidado y condenado previamente, fundamentalmente por la operatoria de medios, de gente que prefiere creer lo que ya le dan masticado, en lugar de tratar de pensar, tratar de esperar y ver qué se resuelve. Es bastante preocupante ver que 100 años después, en muchísimas cosas, seguimos de la misma manera. Mientras tanto, como nos dice nuevamente el más grande campeón mundial del mundo desde su agrupación, la Máquina de Hacer Pájaros, ¿qué otra cosa se puede hacer más que ver películas? parecido egoísta. Pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro. Los hombres no sabemos dar la honra por amor. Las mujeres. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.